aire en mi balón. No podría escapar ahogándome en el sol. ¿A dónde iría sin ti? Un cobarde como yo no podría escapar ahogándome en tu voz. Un fantasma sin razón, sabor animal que no podría olvidar. Un cobarde como yo, sabor animal, sabor animal, sabor animal.